las 7, las 6 en Canarias. Los 40. Anda ya. Empieza Anda Ya Weekend. Anda Ya. Con Dani Moreno y Cristina Busca. Los 40. Los mejores momentos de Anda Ya. Y aquí estoy yo. Parqueado en el mismo lugar donde te conocí. Todo lo que suena en la radio me recuerda. No sé si pueda, pero sigo pensando en tu boca. Me cierro en cuatro paredes. Una historia tan hermosa. En estos tiempos no sé. Y yo tan loco, tan loco. Sigo pensando en tu baile. Mira la luna y siente que estoy al oído susurrando. Oh, na, na, oh, na, na, oh, na, na, oh, na, na, oh, na, na. Una historia tan hermosa en estos tiempos no se ve. Oh, na, na, oh, na, na, oh, na, na, oh, na, na, oh, na, na. Mira la luna y siente que estoy al oído susurrando. Ay, la conquiste, bailando danza me la lleve. Y sin prisa yo la mueve. Mallorca nos ha escrito para gastarle una broma a su padre Francisco, así que Samber ya tiene preparado el informe de Guardia Civil para convertirse en el agente Minola. Diego Minola. Llamará a Francisco para hacerle creer que le van a retirar el carnet de conducir por un supuesto delito de seguridad vial. A ver cómo se lo toma, a ver. La broma de Anda Ya. Hola, buenos días. Soy el sargento Diego Minola, le llamo de aquí de Documentaciones Telemáticas de la Guardia Civil. Sí. Se ha presentado allí de Mallorca una patrulla esta mañana que no estaba usted en el domicilio. No había nadie en casa. No había nadie. Recibió una notificación, no se ha puesto en contacto con nosotros, de una denuncia. ¿Esto de qué es? Tuvo una fotografía de un radar, no se ha puesto en contacto con nosotros. Pero no puede especificarme dónde ha sí. sido. Sí, esto fue el día 15 de agosto en la autovía Andrach, a las 9:56 de la mañana. En la autovía de Andrach, el día 15. De agosto. Sí, había un tramo delimitado de obras y era 30 por hora y usted iba a 79. Sí, pero ¿dónde tengo yo que ir ahora? Arreglar el tema este, por eso ha ido una patrulla esta mañana, porque tenían que retirarle el, tienen que retirarle el permiso de conducir y usted no estaba en el domicilio. No, yo es que estoy trabajando. Sí, dígame dónde se encuentra. Por la zona de Inca. ¿En Inca, pero dónde? Este va a ser un jaleo. Y esto no lo puedo yo esta tarde cuando yo pueda ir a casa. Escúcheme, caballero, le estoy explicando sí. que ha ido una patrulla esta mañana a su domicilio. Yo estoy trabajando en la carretera de Lluví. ¿De Lluví? De Lluví, sí. El pueblo de Lluví, en el cementerio de Lluví. Tiene usted el permiso de circulación, ¿no? Sí, sí. A ver, ¿alguna patrulla me recibe por ahí, por la zona de Lluví? Poder central, aquí 524. Sí, necesito que vayáis a proceder a la retirada de un permiso de circulación. Vale, recibido, aquí la carta. Vale, tardaré más o menos un cuartito de hora, 20 minutos, ¿vale? Si ha dicho que se pasen ahora, caballero. Le estoy diciendo que estoy parado, pero tengo que llegar al sitio del trabajo. Madre mía, caballero, de verdad. A ver, la patrulla de Lluví, ¿me recibe? Poder central, aquí 524. Dice que tardará 15 minutos, ¿vale? Vale, recibido, aquí la carta. Vale, perfecto. Vale, pues es que acuden ellos. Vale, venga. La denuncia, entonces, ¿cómo se lo tramitamos? Es que ahora mismo me ha pillado descolocado. Ahora mismo estoy, pero súper descolocado, vamos. ¿Le formula la denuncia a la misma patrulla que vaya ahora? Sí, sí, sí. Estos son 1.500 euros, aparte de la retirada de carnet, ¿vale? Vale, vale. ¿Me está dejando ahora mismo? ¿Ya está llegando al sitio? No, no, sí, estoy parado. Estoy hablando con usted, estoy parado. ¿Y sabe lo que pasa? Que voy cargado asfalto y se me va a enfriar el asfalto y todo. A ver la patrulla, si puede llevar un lanzallamas para calentar el asfalto, que se le enfría al hombre. Vale, recibido. Aquí la carga. Écheselo al Guardia Civil que vaya, a por usted. Madre mía, Dios. ¿Esto qué es? ¿Que es una broma o algo? Escúcheme, écheselo al Guardia Civil que vaya por usted. Sí, vale. Écheselo porque será San Bernardino de Andalla de los 40, que es una broma. ¿Pero quién es el que más juega hasta ahora? Papá. Papá. ¿Qué has caído, eh? Toda la mañana en mi casa de los 40 has caído, eh. Estoy en la rotonda de Porreras cargado de asfalto que se me va a enfriar, tío. Pues ya lo calientas con el mechero. Madre mía, tío. Francisco, que dicen que me escuchas todos los días, ¿esto qué? Claro que te escucho, si llevo todos los días la emisora puesta. ¿Pero ves cómo caía? Qué pasada, tío. Vaya rato que me habéis hecho pasar. Dame un poquito de lumbre, que caliente un poquito el asfalto. Bueno, ya sabes que tú también puedes encargar la broma mandando un email a andaya@los40.com. Anda ya. Me acuerdo y pienso en el tiempo que llevábamos sin vernos. Dos niños pequeños que lo sentían todo. Yo lo sigo sintiendo hoy por ti. Recuerdos que tengo y no entiendo que dejáramos de vernos. Buscando en mil besos que no son nuestros besos. Deseo estar contigo hasta morir. Te he buscado en mis sueños y ahogándome. Volverá, seguro que volverá. Lo sigo sintiendo, te echo de menos. Que acabe mi soledad. Volverá, te juro que volverá. Ese amor verdadero de cuando era pequeño. Los mejores momentos de Anda Ya con El Gallo y Cristina Bosca. I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that, but I just can't stop. And my defenses drop. I know that I was born to kill any angel on my windowsill, but it's so dark inside. 40. Madre mía, ¿cómo se hace para tanta conexión? Tú lo sabes, yo lo siento, vamos a otra habitación donde nadie, nadie puede oírnos. Se nota en mi boca que yo no quiero hablar, porque sé que estás aquí, aquí cerca de mí. Alejandro. Sí. Alejandro de Chiclana, ¿no? Bueno, yo soy de Cádiz. Vale, pues lo mismo. Llamamos para la entrega de un pedido especial. ¿Le paso a alguna compañera? Vale. Alejandro, buenos días. Mira, es lo único que tienes una tasa de 41 euros, ¿vale? Sí. La tienes que pagar primero y luego ya pues puedes escuchar esto. Buenos días, máquina. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, guapísimo. Que lo disfrutes al máximo. Ya sé que hay un mundo más allá de las ruedas de la banana neta, pero es que me resulta muy complicado separarme de ti. Feliz cumpleaños y feliz vida, hermano. Te quiero un montón. Troti, que pases un gran día y disfrutes en la banana neta. Hola, chiquito. Pues nada, Visa, decirte que eres un tío muy grande y que tiene un corazón que no te cabe en el peso. Espero que podamos seguir compartiendo momentos juntos y que sigas siendo tan termita como tú eres, ¿vale? Juan, feliz cumpleaños de tu hermano y amigo Juan. Cani, felicidades, Visa. Que tengas un bonito día, cojones. Y que cumpla un montón de años más y que yo lo vea. Hola, hijito. Te deseo lo mejor del mundo. Muchas felicidades. Que todas las cosas buenas te vengan a ti, que te lo mereces. Felicidades, gorrioncito mío. Preciosidad del mundo. Son más bonitos. ¡Ay, qué maravilla! Alejandro, somos Cristina Bosca y Dani Moreno, el gallo, de Anda Ya de los 40. Ay. ¿Cómo te has quedado? Pues la verdad es que bastante sorprendido. No me lo esperaba. Me encanta no se eso. Puede negar que tienes a mucha familia en CAI, ¿eh? Bueno, ¿qué te ha parecido el intento de acento de Dani Moreno el Gallo? Pues la verdad es que no me lo podía imaginar, vaya, la verdad. Colado, claro. Oye, perdona la encerrona, pero hay alguien con muchas ganas de hacer de este día un día increíble, tu cumpleaños. Pues mira, sí, y aunque no somos repartidores, sí tenemos una cosa que entregarte. Así que busca a Paco, que tiene algo para ti. ¿Paco? ¿Paco? ¿Tu compañero de trabajo? Paco? Me han dicho que estáis haciendo aviones. Sí, pero Paco, aquí ahora mismo tengo dos compañeros que se llaman Paco. Ah, vale, pues tienes dos. Pues uno que se deje saber que es él. Claro, claro. O sea, Uno de los dos es el que al que le tienes que preguntar. Tenemos un cómplice que se llama Paco. Cualquiera Paco, de los dos. Paco, tú Paco. Ya sé quién es. ¿Ya lo ya tienes? Ya lo estoy viendo, es. Vale, perfecto. Muy bien. Te tiene que entregar algo. Debe ser Venga, un sobre. Dice, pero Paco, ¿quién es? ¿Pero usted quién es? Es que claro, si no me especifica, él le llama a Paco el Coni porque es de Coni. Sí. Ah, no, claro. ¿Quién es? Vale. Obviamente, claro que sí. ¿Tú qué tienes para mí? ¿Tú qué tienes para mí? ¿Tú qué tienes para mí? ¿Eh? ¿Esto qué? A ver, debe ser un sobre, ¿no, Alejandro? Me encanta. Bueno, un papel. Vale, ¿qué pone? Léelo, por favor. Feliz cumpleaños, mi amor. Quiero que sigamos disfrutando de miles de aventuras juntos, por lo que prepara la mochila, que nos vamos de viaje. Esta vez no será en la Bananeta, sino en avión con destino a Londres. ¡Vamos! ¡Oye, qué guay, ¿no? Ay, me encantaría que pusiese a... firmado Paco, ¿eh? La sorpresa es que te vas con Paco. Te imaginas. Sería buenísimo. Mira, es un tío puntero, o sea que me podría ir perfectamente con él. No sabías quién era, pero el final... es que precisamente hay dos compañeros que se llaman Paco, además de otro que no estaba. Oye, que venga, ya paramos ya de la broma, porque hay una persona esperando que ha montado todo esto porque quería que fuera muy especial este cumpleaños para ti. Ella es Iris. Adelante. Sí. Buenos días, amor. Feliz cumpleaños. Espero que no me riña por la sorpresa. Vamos, pero es que te mereces lo mejor, la verdad. Pues nada, quería decirte que lo importante que es para mí, que me ha hecho volver a que crean el amor y que me hace muy feliz con tu forma de ser, tu alegría, y que no hay día que no me hagas reír, la verdad. Y gracias por ser la persona que me enseña a amar y ser amada. Y ya sabes que tenerte es un regalo. Te quiero mucho. Wow. Alejandro. Sí. ¿Qué le dices a Iris? Pues que le voy a decir que la amo y que quiero seguir viviendo aventuras con ella. Qué bien. Pues la vais a vivir en Londres. Planazo, pareja. No me lo esperaba. Qué guay. Está muy emocionado. Alejandro, te enviamos un saludo muy grande también para ti, Iris. Un beso enorme y a disfrutar gracias. De ese viaje, ¿vale? Feliz cumpleaños, Alejandro. Un besito. Gracias. Anda ya. He pasado la noche preguntándome si estoy loca. Aún te siento aquí, tan cerca de mí. Tu ausencia no se nota. Soy, pero voy a encontrarme, aunque me cueste respirar.

¿Hola? Sí, no, no, no, estoy parado, estoy cargando ahora mismo. Ah, vale, ah, vale, perfecto. Pues venga, atención, ¿eh? Que esto va rápido. Necesitas cuatro rimas y la taza es tuya, José David. Tiempo, vamos, y un, dos, tres, y atención, va, vamos ya. Que ya empiezan de ayeros el gran trivial musical. Primero hablamos de un cumpleaños real. Cumple 52 años, se te va ocurriendo ya. Su marido es Felipe. Ayer mismo fue noticia porque ayer fue el cumpleaños de la reina... ¡Leticia! ¡Sí! No, ¡corre! ¡Muy bien! ¡Vamos! Mira, será pasado mañana, habrá nueva temporada porque Netflix lanza de nuevo a una influencer afamada. Yo no sé muy bien por qué, pero esta chica es una mina, pareja de Cristiano Ronaldo. Estoy hablando de... ¡Georgina! Bueno, muy bien, dos. 1000 programas, nada menos, un concurso de altura. Y es que se han dado unos botes que han sido una locura. Hablo de pasapalabra. Solo te tienes que acordar del nombre del presentador llamado... A ver cómo es. Ay, no me acuerdo. Sí, pasapalabra, sí. Pasapalabra, siempre... Pasapalabra. ¡Roberto Leal! ¡Roberto Leal! No pasa nada, mira. Y nos vamos al fútbol. Una nueva goleada. El equipo de este año es una auténtica sobrada. No hablo del Real Madrid, que ganó fuera de casa, sino de su eterno rival. Estoy hablando del... El Fútbol Club Barcelona. ¡Eso, bueno, el Barça! Vale, ¡claro, venga, sí, tres! ¡Ay, al fin donde ella esperaba! Por donde pasa, revienta. Y ya está en el número uno en la lista de los 40. ¿Es una estrella mundial? Ya te digo yo que sí. Si antes te hubiera conocido, la cantante... ¡Karol G! Ya terminando ayer otro gran trivial musical. ¡Ay, el hormigón, que bien sale! José David Valladolid, que te llevas la taza de cantalla. ¡Felicidades! Muy bien. ¡Muchas gracias! Muy bien, ahora muchas sí. Gracias. Pues es tu momento. A ver si me la mandas firmada. Claro, y es para tu momento para decir lo que tú quieras. Pues mira, felicitar a mi mujer y a mí, que hoy es nuestro aniversario de boda, que hacemos 24 años de casado. ¿Cómo ya? Y a mis hijas, María y Sandra, y a todos mis compañeros de trabajo de aquí, de Hormigones Zarzuela de Valladolid. Vale, perfecto. Gracias. 24 de casados, ¿y cuántos de novios? Casi 10. Dos meses. Casi 10, dice, 34, ¿eh? Dos meses. Casi 10. Madre mía. Oye, pues muchas felicidades, ¿vale? Para los dos. Muchas gracias. José David, ¿nos pueden mandar una hormigonera firmada, por favor? Me encantaría. Y hombre, que haga falta. Un abrazote. Gracias, hasta Valladolid. Gracias, Kenu. Hasta luego. Anda ya. Baby, desde que te vi, supe que iba a doler. Y que tú mi corazón me lo ibas a romper. Yo sé que no debí quedarme, pero igual me quedé. Yo tenía la razón y no la quiero tener. Siento que todo esto era cuestión de tiempo. Y ahora que se ha llegado el momento, no entiendo cómo nunca lo vi, pero sí lo vi. Este dolor que siento lo merezco. Mi mamá dijo, te lo advertí. Yo no soy boba, pero lo parezco. ¿Cómo me dejé revertir?

Moreno el Gallo y Cristina Bosca. Lo de cantar, cantar. Lo de cantar. Hay mucha gente que se levanta mareada, ¿eh? Las 8 menos cuarto, 7 menos cuarto en Canarias. Ah, sí, mareado, ¿por qué? Porque se acuestan tarde. David de Sagunto, de Valencia, por ejemplo. Hola, David. Hola, buenos días. A ver. No, no es tu caso, ¿no? ¿O qué? Bueno, sí, un poco, sí, tarde, sí que me acosté, sí. ¿Eso? Bueno. ¿Qué estabas haciendo? Hay que aprovechar la semana. Oh, va, ves, oye, esto es de los míos, pero ¿qué estabas haciendo? Cuéntanos. Nada, pues eso, salir a cenar y estar un rato por ahí y luego ir a casa. Claro. Toma, ¿eh? Un martes, ¿eh? Un martes. Sale, te tomas algo, una terracita. Lunes, martes o sábado. Ah, claro. Ya sé por qué es de los míos, porque es de la terreta. ¡Claro! Claro. Correcto. Bueno, correcto. Muy bien. David, atención, si vas de camino al trabajo, ahora concéntrate. Es el momento de cantar, tendrás que terminar canciones y la taza será tuya. La primera es de Quevedo, se llama Columbia. Yo, ella no se lo esperaba. La vi entrando en la disco, ella no se lo esperaba. Sonrisita nerviosa. David, voy a hacerte una pregunta. ¿Estabas moviendo el culito, bailando un poco o no? Bueno, un poquito. ¡La doy por buena! Yo no sé, pero te he imaginado así, moviendo el culo, ¿sabes? No, eso es más nerviosa. Ahí está. Me encanta. Oye, pues muy bien, ¿no, David? No ha estado mal. Sí. Lo puedes hacer mejor, lo sabes, ¿no? Sí, eso siempre. Y fíjate cómo es el destino, que tú, que eres valenciano, ahora llega un valenciano, ¿sí?, al que vas a tener que imitar, pero va a ser difícil, porque es Nino Bravo, esto es Libre. Algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre, como el mar. Libre, como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. ¡Buenísimo, David! Has hecho muy bien, Valencia, arriba de todo. Te enviamos la taza hasta Sagunto, ¿vale? Muy bien. ¿Puedo mandar un saludo? Claro. Pues mira, un saludo a todos mis compañeros de trabajo, que no sé si estarán llegando ya a la oficina, y a la banda de la Liga Saguntina, que son los mejores y que vamos a por todas. Muy bien. Perfecto. Pues oye, un abrazote muy grande. Feliz miércoles, ¿vale? Un abrazo. Anda ya. No me importa lo que de mí se diga. Vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento. Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verá. Bebiendo, fumando y jodiendo. Sigo vacilando de party todos los días. Mi cielo. Sigo rulito que en la mía. Salió el sol, un gol. Primero la boca y el alcohol. Impréndelo, un gol. Estás escuchando Anda Ya Weekend con El Gallo y Cristina Bosca. saber qué habrá hecho. Siempre igual con los gitanos. Ya ves, nosotros pagándoles a los negros la sanidad. Primer día de uni y ya tengo que aguantar a los moros. Mirar con distinta cara es racismo. Solo una de cada cinco personas víctimas de discriminación racial denuncia. No mires hacia otro lado. Línea gratuita 021 contra el racismo. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. Ay, no sé qué pedir. ¿Helado o refresco? Siempre hay una tercera opción, granizado. En un país con tantas posibilidades, siempre tienes más. Elige entre gasolina, híbrido o eléctrico. Aprovecha ahora las ayudas del Plan Moves en toda la gama de eléctricos Citroën. Y llévate tu Citroën C4 desde 20.800 euros. Citroën. Condiciones en citroen.es. Hola familia, soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, rico, rico, aprovecha esta oferta. Ahora en Lidl, medio kilo de uva blanca sin semillas por 1,19. Ahorras un 33%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia. ¿Has visto la gran capacidad de carga y la conducción autónoma de nivel 2 que tiene el nuevo Ducato? Aprovecha los Pro Days y llévate uno 100% eléctrico con hasta 420 kilómetros de autonomía y Wallbox incluido. O llévate uno diésel 100% conectado con unas condiciones excepcionales. Consúltalas en fiatprofessional.es. Sevilla 97.1. On the other side of the street I knew, stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me. Oh, but that one night was more than just right. Cerca me pone peligrosa. Por un besito hago tuya me pone celosa. Y aunque es hermosa, ey, no te va a tratar como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con esta gana que tengo yo. Me atrevo a comérmelo todo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo, no como amigos. Ey, ¿qué hubiera sido ahí si antes te hubiera conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo, no como amigos. Ey, y yo te veo y no sé cómo actuar. Bebé, pa' conquistarte, que me pase en el manual. Como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con esta gana que tengo yo. Me atrevo a comérmelo todo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. ¿Qué hubiera sido? Y Cristina Bosca. En el mundo hay muchas preguntas sin respuesta. ¿Hay vida después de la muerte? ¿Estamos solos en el universo? No. ¿Qué deseo quería pedir nuestra anterior oyente? Y la más complicada, ¿pero usted quién es? Ah, ¿usted quién es? Sí, eso es lo que la hermana de Isidora va a preguntar a Mercedes de Cáceres. Está la cosa ahí en el aire. Su hija Aroa nos ha encargado que le gastemos la bromita de hoy y soplemos las velas del pastel. La broma de Anda Ya. ¿Qué? La broma de Anda Ya. ¿Qué? La broma de Anda Ya con Isidora. ¿Qué? Isidora. ¿Diga? ¿Diga? ¿Diga? ¿Quién es? Pues no sé usted a quién ha llamado, yo soy Dalía. ¿Usted dónde llama? No, me ha llamado usted a mí, perdone. No, me han llamado, ¿quién es? No, vamos a ver, yo he cogido el teléfono porque me ha sonado este número. No, me han llamado aquí a mi casa. Que no, mire usted, que yo he cogido el teléfono porque me ha llamado a mí usted. No, a mí me han llamado ahora mismo. Vamos a ver, ¿cómo se lo tengo que repetir, señora? Yo he cogido el teléfono porque me ha sonado esta llamada. Y el número no le... Que yo he cogido el teléfono porque esta llamada me ha entrado a mí. Y yo el número no le conozco, entonces... Yo ¿cómo sí le en mi casa usted? Y me acaban de llamar. Pues entonces nos han llamado las dos a la vez. ¿Qué? ¿Que entonces nos ha llamado las dos a la vez o cómo? Pues yo no sé. Yo tampoco, mire usted. ¿Isidora? No, yo me llamo Mercedes. ¿Eh? Que no soy Isidora, que está confundido. Pero usted ¿qué es? ¿Cómo que yo qué soy? Sí. A ver, pues yo soy una señora, ¿no? Que estoy en mi casa ahora mismo. Yo qué sé, ¿quién es usted? Pues yo esto tampoco la conozco, se lo estoy repitiendo, mujer. Usted llama por Isidora, pero Isidora no ha llamado a ningún sitio. Que no, mire usted, que yo no he llamado a nadie, que me han llamado a mí. Yo soy hermana de Isidora. Pero si yo no sé quién es usted, ¿cómo se lo tengo que repetir? Yo, pero ¿usted quién es? Vamos a ver, yo me llamo Mercedes. Sí, ¿y qué es lo que quiere? Dígame. Que vamos a ver, que yo no quiero nada, señora, que me ha llamado usted a mí. ¿Eh? Que yo no quiero nada, casi usted es la que me ha llamado a mí. Vive aquí, sí. ¿A dónde vivo? Sí, ese número es aquí. Sí, pero que me ha llamado a mí este número, que yo no he llamado a nadie. ¿Usted a qué número llama? Pero vamos a ver, señora, que yo no la he llamado. ¿Qué hace usted la que me ha llamado a mí? Pues yo no sé. Pues habrá marcado algún número mal y ha saltado el mío. Esas cosas suelen pasar. Yo no tengo que decir nada más que quién es. Pero vamos a ver, que yo no he llamado a nadie, que usted me ha llamado a mí. Yo tampoco creo sé que quién no. Es... a ver, puede usted haber marcado otro teléfono y haber saltado el mío, que esa cosa pasa muchas veces, pero no pasa nada. Ya. Claro, si por eso no vamos a discutir, mujer, no pasa nada. Se ha saltado otro número y me ha llamado a mí, y ya está. ¿Usted quién es? Dígame. A ver, yo me llamo Mercedes. Sí, ¿y qué es lo que quiere? Dígame. Pero vamos a ver, que yo no quiero nada, que yo he descolgado porque me ha entrado esa llamada al teléfono. ¿Pero cómo que? Que a mí me ha llamado usted, o si no, si usted es otra persona de su casa, yo no sé quién me ha llamado. ¿Eh? Nada, mire usted, voy a colgar porque usted no me entiende y yo tampoco sé quién es usted. Venga, sí, buenos días. Sí, lo he comprendido a usted. Ah, vale, vale, pues entonces ya está. ¿Isidora? Que yo no soy Isidora. ¿Me comprende? Sí, sí, perfectamente, señora. Yo soy hermana de Isidora. Pero que no sé quién es Isidora, si yo no sé quién es esa Isidora. No lo sé. Yo tampoco lo sé, yo no sé quién es Isidora ni sé quién es usted. A mí me ha saltado usted el teléfono y ella y por eso he descolgado, porque me han llamado a mí. Es un desmadre a la americana. Venga, usted no se preocupe que estas cosas suelen pasar. Ya no sé si es a la americana o a la inglesa. Oh, eso digo yo, ya no sabemos en el mundo en que vivimos, señora. No, no, gracioso de nada. No, para nada, para nada. Espere un momento. Dale. Mamá, que soy yo, que es una broma de anda ya de los 40. La madre que te parió, Aroa, la madre que te parió. Mercedes. Que soy San Bernardino de Andallá de los 40, que es la hermana de Isidora. Ay, madre, la que me está liando esta mañana. ¿Isidora? ¿Qué? Que aquí no hay ninguna Isidora. Venga, ¿eh? Te voy a colgar. ¿Qué? Nota en el nivel de aguante un 10. Me encanta la risa, ¿eh? Bueno, ya sabes, manda un email a andallá@los40.com para encargar tu broma. Andallá. This is not our time. It's time to say goodbye. Until we meet again. 'Cause this is not the end. It will come a day when we will find a way. Con el Gallo y Cristina Bosca. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all.

y Cristina Bosca. Ya hasta aquí una semana más, la gente está fatal, el microespacio de Anda Ya, pues que se acuerda de toda esa gente de la sociedad que no está pasando, digamos, un buen momento. Hoy sigo repasando algunas novedades televisivas de este curso. Ya el otro día os dije que quería darles un ratico a todos, pero con algunos no me ha dado ni tiempo. Españoles. Babylon. ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Ah, vale! Esto es solo televisión, amigos y amigas. Bienvenidos al último Babylon Show y gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos a los cuatro que nos habéis visto, parece que iba a decir. Gracias a los cuatro. Que ha sido difícil para el Atre, claro. Muy difícil. Yo creo que todos sabíamos que a este programa pues era mejor no cogerle demasiado cariño, ¿no? Uh-huh. Viendo contra lo que iba a competir, no por otra cosa. Uh-huh. Bueno, y seguimos en Telecinco, donde han decidido repescar un concurso mítico, el rival más débil. Ahora con Luján Argüelles y con famosos, porque si ya nos gusta ver cómo falla preguntas fáciles la gente random, pues si son conocidos, miel sobre hojuelas, ¿no? Pues sí. Siempre dan más morbillo. Mejor, mejor. No estuvo fina en geografía Natalia de apellido La Benjamina de OT1. Geografía. Si degusto unas migas en el municipio de Don Benito, ¿en qué provincia extremeña me encuentro? En Albacete. No, Badajoz. Provincia extremeña, te han dicho clarísimamente Albacete. Claro que sí, 300 kilómetros, que tampoco es gran cosa. Mucho, claro. Pero bueno, claro. Albacete, que es un lugar de la Mancha, que mejor que no vaya Natalia en unos meses, a lo mejor, pues acaso, tomando un café se le acerca a alguien, no sé. En fin. Pero sin duda alguna, lo más comentado y viral del primer programa fue esta respuesta de Leticia Sabater. ¿Qué elemento de la naturaleza transportaba en su día el acueducto de Segovia? El acueducto transportaba, no sé. ¡Piedras! No, agua. Ja, ¿qué quieres que te diga? Pues es que las más fáciles para todos. A mí me han tocado las más difíciles. ¿Consideras una pregunta complicada qué transportaba el acueducto de Segovia? Pues claro que sí, hija. Yo no sé qué transporta el acueducto de Segovia, ¿cómo lo voy a saber? Claro que sí, si no estuviste por allí en aquella época. ¿Cómo vas a verlo? El propio nombre. Claro, aqua, uf. Van a pillar claramente. ¿Quién podría imaginarlo, de verdad? Bueno, el acueducto de Segovia, que todo el mundo sabe que transportaba cochinillos, ¿no? Desde el campo hasta el mesón de Cándido, que está allá al lado. Me hubiese encantado eso, ¿eh? ¿Te imaginas cochinillos chiquitillos? Madre mía. Bueno, después de esto, obviamente, nuestra reina Leticia tuvo que abandonar, pero ella vio claro que todo esto forma parte de un complot, pues para que no gane, porque ya ha tenido demasiada suerte en la vida. Lo que está claro es que en Segovia no te van a contratar para cantar el salchipapa. Con 5 votos, eres el rival más débil. Adiós. Me siento fatal. Ya te digo yo que es que en el fondo me tienen envidia. O sea, porque claro, entiende que este culito, estas tetitas y estos abdominales, pues, no. O sea, no los tiene cualquiera. Di que sí, Leti, que... Pues tu dinero te ha costado, Claro, no los tiene cualquiera porque no todo el mundo se ha gastado la panoja en eso. Ay. Pero lo que más gracia me hace del concurso, sin duda, es cuando despiden a un concursante. Eso sí que es gloria bendita, son las faltadas gratuitas. Y cuanto más duras, pues más las celebramos. Muy fan de esta al cantante Jorge González. Jorge, tú sacaste un single que se titulaba Me Iré, ¿no? Sí. Cantante y adivino. Con 2 votos, eres el rival más débil. Adiós. A tu casa, me iré. Fíjate. Madre, sí, son así. Y no te quejes que al menos te han promocionado una canción, Jorge. A Tony cantó la faltada, no se la hizo ni Luján. Siempre estaban los mejores y también tú. Pero ha durado más en el programa este que en cualquiera de los partidos que lo ha gastado. O sea que es un récord también importante. Bueno, Festival del Humor. Por unanimidad. Eres el rival más débil. Adiós. Bien, Tony Cantó, Festival del Humor, porque es verdad que estaba todo el mundo, hasta venían arriba hasta los que tenían que estar calladitos, como diciendo. En fin, una de fútbol. Vosotros que os estáis riendo mucho, ¿sabéis en qué fuente de Barcelona celebran sus triunfos la afición del Barça? Claro. ¿Sí, no? Yo soy de Barcelona, Canaletas. Claro. Bueno, pues Martita de Granada no lo sabe. Martita, tú no sabías que Canaletas era el lugar de celebración, ¿no? Es un buen bofetón para los seguidores del Barça. Bueno. A mí los seguidores del Barça me la pelan. Genial, Martita, haciendo amigos. Haciendo amigos. Madre mía, no es que no. El punto. No se corta un pelo, me dice, bueno. Pues. Anda ya. Nunca imaginé que esto iba a pasar. Con un verano te quedaste todo un año. Nunca imaginé que un hola, ¿qué tal? Acabaría siendo un si no estás de extraño. No te das cuenta que te quiero y si te cuento que te quiero ser el idiota de este puto cuento. Que me mata estar contigo, me mata dejarte, me mata estar quita y me mata besarte, me mata que vuelvo a elegirte a ti. Porque me mata tu recuerdo, me mata olvidarte, me mata aún más si te tengo delante, me mata quererte porque da miedo. vida solo mirándonos. Lo fuiste todo apareciendo de la nada. Llevo dos días esperando tu llamada. Y ya no entiendo nada, tirado en la cama, ojeras tatuadas, hablando de madrugada. Quiero ser tu noche y también tu mañana. Ya son tres días esperando tu llamada. Me estoy volviendo loco, no sé cómo olvidarlo. Y ahora que no puedo ver el futuro, te lo juro que eres lo mejor que me ha pasado. Porque me mata estar contigo, me mata dejarte, me mata estar cerquita y me mata besarte. Me mata que vuelvo, que vuelvo a elegirte a ti. Porque me mata tu recuerdo, me mata olvidarte, me matas aún más si te tengo delante. Me mata quererte porque da miedo, si de amor hay que morir, yo moriré primero. Yo moriré primero. Los mejores momentos de Anda Ya, con El Gallo y Cristina Bosca. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, tonight the weekend. I don't wanna wait, I don't wanna wait, I don't wanna wait. Got no reason not to celebrate it. Baby, I just don't wanna wait. Swimming in the deep blue, got me thinking about you. I'm just trying to dive right in. Wanna spend tonight like the last night of our lives, chasing all the love. En Canarias, Anda Ya Weekend. Los mejores momentos de Anda Ya. We don't have to worry about nothing. We got the fire and we burning one hell of a something. They gonna see us from outer space, light it up like we're the stars of the human race, human race. When the light a mirar al cielo con el maestro Joao. Esta semana tenemos dos eventos importantes, importantísimos diría yo, el miércoles, o sea, mañana, la luna de la cosecha, y el domingo, solsticio de otoño. Sí, y hay más cositas, porque voy a deciros, por un lado está esa luna de la cosecha o del maíz, que también le dicen que es muy buena para traer cosas, para el éxito, para todo. Pero hay un pequeñito eclipse también. ¿Y eso qué pasa? ¿Es malo? Pues que puede ser malo, pero tenemos el remedio para todo. Vale, hay que protegerse, ¿no?, de ese eclipse. Hay que protegerse, pero primero hay que aprovechar la luna, esta luna de la cosecha tan importante que tenemos, para que traiga cosas buenas. ¿Queréis que os diga lo que se puede hacer con esta luna? Sí. Estamos deseando, a ver. Pues mira, hay que poner en hojitas de laurel, porque es todo lo que tenga que ver con las plantas. Con hojitas de laurel tienes que poner en cada una tu deseo. No puedes amontonar en una un montón. Sí, pero escrito encima. Escrito, en un bolígrafo. Yo lo escribo con rotulador de ese permanente. Vale. Y eso lo tienes que guardar en una barra de pan como si fuera un bocadillo. ¡Ay, me encanta! Claro, lo abres y pones las hojitas. Lo cierras y luego lo pones... Bocadillo de laurel con... Sí, con laurel y con deseos. Con deseos. Y lo vuelves y lo dejas esto en algún lugar guardadito. Ya te diré por qué. Vale. Esto es importante. Entonces, esto es para atraer todo lo que sea atraer de trabajo, que éxito, contratos, yo no sé cuántos millones, que se fije, tipique, en fin, todo lo que sea atraer de dinero. Y luego tenemos la parte del eclipse. Si queréis que os diga cómo te puedes hacer la protección. ¿Cómo puedes protegerte del eclipse, no? Este es súper facilísimo, súper facilísimo. Vale. Para protegerte de él tienes que hacer una práctica que hacen los hindús, que es súper sencillita, que tienes que ponerte con un rotulador o algo, detrás de la oreja derecha tienes que pintarte un lunar. Anda. Como el que me dice yo ayer aquí de micropigmentación. Bueno, te lo pones aquí. Yo me lo voy a tatuar permanentemente. Porque el tuyo, este, claro, yo estaba alucinada porque te he visto y digo, tiene un lunar ahí que no me había fijado. Claro, pues he entrenado a mi Campbell y Marilyn Monroe también. Ah, que te entonces, lo has hecho a propósito. Claro. Anda, me lo he puesto. Oye. Es que da muy buena suerte. Ah, sí. Y es muy claro. sexy también, ¿eh? Gracias. Uh-huh. Me lo he notado al entrar. Digo, ¿cómo me mira? Pues tenéis que pintaros el lunar y no borraroslo. Vale. Quiero decir, hay gente que dice que al día siguiente no tendrá. Ah, pues mira, se ha duchado. Pero hay gente que se lo verás cuatro días y dice, uh-huh. madre mía, el agua, ¿cómo está en esta casa? Vale. Ese es muy, muy facilito. Hacerlo vale. porque protege muchísimo. Vale. Y. Vale, una vez protegidos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para que el solsticio cumpla nuestros deseos? Pues fíjate que es muy fácil también, porque hemos guardado en la barra de pan ¿ah, sí? con laurel, nuestro bocadillito, uh-huh. lo hemos guardado. Pues entonces eso, el día del solsticio, que es domingo, sacamos la barrita de pan y la metemos en una olla con agua o en vale. una palancana, lo que sea con agua, cada uno lo que tenga, ¿sí? la ponemos ahí y lo dejamos ahí. El tiempo que sea hasta que el pan se deshaga. Sin partir. Uf. Sin partir. O sea, pero tiene que caber la barra entera. No tengo nada de ese pero tamaño. ¿Cuántos ¿no? deseos vas a poner para una no barra sé. Entera? Una barra de cuarto, de cuarto. Pero por una barrita, yo pongo una barrita sí. sin mollete. Una baguette, una baguette. Que se puede poner un mollete, un vale. Un mollete. No, por Dios. No sé, yo estaba pensando en la barra de cuarto, ¿sabes? No, no, no. De pueblo. Coges la barra, la sacas, coges las hojitas de laurel, te sí. las guardas y echas la barra de pan. Vale. En cuanto esté en el agua, se va a ir deshaciendo el pan, ya lo veréis, en nada de nada. Uh-huh. Y cuando ya se haya deshecho, ya. os ducháis y ese agua al final os la echáis por el. ¿Qué? Sí. Con pan. ¿Que eso te lo tienes que tirar por encima? Sí. ¿Que parece sopa de cebolla? Madre pues sí. mía. Pero una cosa, masa madre, aunque sea, ¿no? El pan. El pan masa madre. ¿Cómo está con el pan hecho? Eres una taona. Me encanta el pan. Pues tenéis que hacer sin así. Sin semillas, vamos encima. A evitar las semillas. Mejor, sí, sí, no, pero espera, espera. Bueno, aunque yo... voy a hacer desfoliante. Claro, claro, yo tengo preguntas. O sea, te duchas, luego te tiras el pan este mojado sí. por encima y luego otra ducha, ¿no? Para quitarte no. el pan. ¿Ah, qué? Ahí viene la cosa, no te puedes echar otro agua. Tienes ¿que no? que salirte y secarte. Rebozado. ¡Anda! Suavecito. No me lo esperaba yo sin esto, sin refrotarte, sin refregarte. Solamente suavemente. Pum, pum, pum, pum, no, pum. No me lo esperaba, ya ¿eh? Está. Sí. Oye, pero en el pelo se va a quedar asqueroso, ¿no? Bueno, no pasa nada. Yo uy. Las he visto en el metro con el pelo peor. Mira, el que o sea, quiera un buen solsticio tiene que sufrir. Cris. ¡Anda ya! Nunca he sido el más valiente. Solo he sido un poco listo. He pecado por cobarde. Aunque a veces me he atrevido. Y no ser tan valiente no significa no luchar. Dime qué es lo que quieres, juntos lo vamos a lograr. Dame la mano y ya verás, pongo la mano y ya dirás. Y dime solo si has pensado que estarías mejor a mi lado. Si la vida te ha maltratado por poner más un tonto a tu lado. Y me muero de ganas de verte, de aguantar cada noche hasta ver que como la bella durmiente, ahora lo dejo toda la suerte. Prometo no ser el prota de tus dramas a deshoras. Que yo quiero ser la luz que ilumine tu sombra. Que me volvería adicto a tus te quiero al oído. A que me digas que me quieres, aunque suene en bajito. A ver cómo tú te duermes y a dormirme viéndote. Que yo quiero estar contigo. Y dime solo si has pensado, te estarías mejor a mi lado. Si la vida te ha maltratado, por poner más tonto a tu lado. Y me muero de ganas de verte, de aguantar cada noche hasta ver que duermes como la bella durmiente. Ahora lo dejo toda la suerte. Y tengo la sonrisa que me regalaste, los te quiero que no me pediste, las palabras que algún día dijiste. Y tengo la mirada que tú me clavaste, los besos que nunca me pediste, las palabras que algún día dijiste. Que ya me he cansado de Roma, los caminos me llevan a ti. Aunque diga entre broma y broma, quédate conmigo a vivir. Quédate conmigo a vivir. Y dime solo si has pensado, yo estaría mejor a mi lado. Si la vida te ha maltratado, por poner más de un tonto a tu lado. Y me muero de ganas de verte, de aguantar cada noche hasta ver que bromas como la bella durmiente. Ahora lo dejo toda la suerte. Y dime solo si has pensado, yo estaría mejor a mi lado. Si la vida te ha maltratado, por poner más de un tonto a tu lado. Y me muero de ganas de verte, de aguantar cada noche hasta ver que duermes como la bella durmiente. Ahora lo dejo toda la suerte. Y tengo la sonrisa que me

Cristina Bosca. Prepárate porque hoy el reto. Qué tristeza de desayuno al haber de. El reto tiene que ver con desayunos. Fabiola, ¿sí? Responsable de marketing de una empresa de aguacates, está esperando la llamada de tu equipo para una colaboración muy peculiar, Mario. Así que prepárate. Uh-huh. Vas a alucinar con la cantidad de cosas que uno puede hacer con un aguacate. Eso ya te lo digo ahora, te lo adelanto. Para empezar, comérselo, ¿no? Imaginación al poder, también te digo. Totalmente. Bueno, esta vez hemos sido nosotros los que vamos a liar a Fabiola. Sí. Hemos pensado que puede estar muy divertido hacerle esta bromita porque se puso en contacto con nosotros para hacernos un regalo y hemos dicho, pero bueno. Pues te regalamos a Vaquerito. Te vamos a regalar a Vaquerito. Es un regalo envenenado. Luego ya tendrás un minutito de oro para promocionar su negocio, ¿vale? Okay. Pero antes la vamos a trolear un poquito, ¿vale? Pues venga, vamos. A ver qué consigues. A ver. Hola. Buenos días. Hola, Mario. Hola, buenos días, preciosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Marito. Oye, antes de nada. Muy bien, ¿y tú? Bien, aquí estamos. Y oye, perdóname, me habían dicho mis compañeros, te han dicho mis compañeros de 40 que te iba a llamar, ¿verdad? Sí. Sí, vale. Oye, una cosita, es que vamos a ver, me han explicado un poco, tú tienes una empresa de aguacates, ¿no? Bueno, sí, yo trabajo en una empresa de aguacates. Mario, dile que los aguacates, que sean mexicanos. De guacamole. Eso, sí, eso es lo que me habían comentado. Y es que es lo que pasa, que mira, ahora yo celebro 25 años de casados con mi mujer y quiero celebrarlo por todo lo alto haciendo una fiesta que sea mexicana pura y dura. Entonces, ¿tú tienes aguacates buenos, gordos, mexicanos? Hombre, a ver, nosotros importamos de cuando no hay aguacates en la zona, en Málaga, importamos de otros países, así como Perú y México. Por eso, pero a mí me gustaría que fueran México, México lindo. Bueno, pues se buscarían de México lindo. Vale. Lo que pasa es que tiene que estar en temporada. A ver, no, yo pensaba que me ibas a preguntar más por el guacamole, pero bueno, lo puedo averiguar. Sí, no, sí, por guacamole también. O sea, esto es todo basado en la fiesta aguacate. Yo, por ejemplo, es una fiesta para 200 personas. ¿Tú me puedes abastecer eso? Sí, a ver, es que nosotros no podemos vender directamente al consumidor final. Nosotros vendemos a mayoristas o supermercados. Pero el aguacate, me están diciendo que el de México en 2 semanas más o menos cuando tenemos disponible. Bueno, eso estaría bien porque vamos con tiempo. Eso sería para dentro de 3 semanas, 4 semanas aproximadamente. Ya, hombre, yo es que creo que no es posible que nosotros podamos vender, depende de la partida que sea, pero nosotros no podemos vender a particulares. Ya, pero hija, vamos a ver, soy yo después estaría alguna publicidad de esa, sí. No sé. No, y otra cosa, tú ten en cuenta que, a ver, va a ser todo aguacate, pues tú, por ejemplo, 5 aguacates por persona. Pues 5 por 200 son 1000 aguacates. Guacamole con los huesos triturados. 5 aguacates por persona es una barbaridad, pero vamos. No, pero si lo voy a poner en picoteo, porque, por ejemplo, también quiero el guacamole con los huesitos triturados. Esos que se ponen también en México, el Día de los Muertos. ¿Lo has visto? Sí, sí, sí. Vale, y ya está, pues entonces sería eso. Y vosotros solamente os dedicáis, claro, obviamente, sí, a lo que es la guapamoles. Claro, nosotros que somos mayoristas. Ahora pregúntale, ¿cuántos kilos debería comer para alisar la piel? A distribuidores de fruta y al supermercado. Sí, si eso, Fabiola, que no, niño, perdóname, si eso me ha quedado, sí me ha quedado claro, mi amor. Porque además, si es que además yo también quiero comer aguacate porque dicen que alisa mucho la piel. Sí, es muy bueno, tiene muchas propiedades. Pues entonces mira, así para como... Para la piel y para todo, para el corazón y para todo. Pues por ahí vamos por buen camino, que hay que tener en cuenta que ya somos más viejos que un loro y va a haber ahí mucha gente arrugada, entonces cuanto más aguacates que me vas a vender tú, más podemos darle. Ya, pues no sé, eso tendría que consultarlo, pero bueno, no pues, lo sé. Vale, Fabiola, pregúntale si puedes ir a la fábrica a tocar los aguacates. Yo puedo ir a la fábrica a ver los aguacates, tocar los aguacates y ya después ya llegamos a un acuerdo con tu jefe. ¿Tú eres la jefa o tienes jefe? No, a ver, ya. Yo tengo un responsable por encima o dos o varios. Ya. Pero vamos, aquí estás invitado y puedes venir cuando tú quieras. Eso por supuesto. Vale, pues yo creo que sí, porque es que... ¿Y dónde está, por cierto, la fábrica? Estamos en Málaga, está al lado de Torre del Mar. Pídele 400 kilos de guacamole para un abocado skincare. Vale, bueno, pues entonces mira, a lo mejor sí, porque también quería 400 kilogramos de guacamole para un abocado skincare. Mira, de verdad, ¿eh? ¡Fabiola! ¡Fabiola, vuelve, hija! Perdóname, Fabiola, cariño. ¡Ay! Te llamamos de Anda Ya, de los 40. Somos Cristina Boscada, Dani Moreno el Gallo y, evidentemente, Mario Vaquerizo. ¡Ay, por favor! ¡Fabiola! Ya, estábamos aquí un poco flipando, pero... Pero sobre todo con mucha simpatía y mucha generosidad. Y 3 toneladas de guapamole y te doy un sobre. A ver, que nosotros los 400 kilos de guacamole los podemos fabricar sin problema, ¿eh? Claro, claro, sí, pero, sí. Pero para, que... para un skinker igual no, ¿no? No, claro. Para un skinker iba a quedar, vamos, un poquito. Es que yo no sé lo que es skinker. ¿Qué es skincare? No lo sabía, es que de verdad me dices. Pues un cuidado de la piel. Ah, un cuidado de la piel. Ah, vale. Es como skincare. El tratamiento que te haces cada noche. ¿Tú no te haces skincare? A mí me lo hacen. Hombre. Que me voy a un centro y me lo hacen. Ah, pero digo cada noche no me irá alguien a hacerte un skincare, ¿no? Oye, seguramente, Fabiola, hay mucha gente que quiera saber dónde tienes la fábrica y todo eso, el almacén, y dónde se venden los aguacates y los apamoles. ¿Apamoles? A ver, nosotros lo vendemos en Mercadona. Bravo. Sí. Bravo, porque está buenísimo. Buenísimo. Bravo. Que conste que eso no es bully, pero... Es uno de los mejores porque además está totalmente hecho 100% con aguacate fresco. Es así. Es realmente fresco, fresco. La verdad que está increíble. Yo siempre tengo un par. Te digo, ahora te digo mi calle y si quieres enviarme a mi... Nada, si queréis enviamos unas muestras, me decís la dirección del programa ahora y os mandamos unas muestras. Qué lindo. Un pues envío claro que sí. Industrial, ¿eh? En vez de la dirección del programa voy a dar la mía. Y ya. Yo os hago el guapamole. Bueno, Fabiola. Un besito. Anda ya. Tú y yo, frente al mar, ¿te acuerdas de mí? ¿Dónde estás? Yo quisiera verte, convencerte de que vuelvas otra vez a quererme. Fue tan mágico, melancólico, tan nostálgico, tan ilógico volver a perderte. Quisiera volverme y otra noche yo en tus brazos perderme. Bailando como tú y yo, si nadie puede hacerlo como tú y yo, y nadie como tú me conoce. Yo no sé a quién yo. Escuchando Anda Ya Weekend con el Gallo y Cristina Bosca. There's a space in my heart when it all comes crashing down. Anytime I hear your name out in public, there's a place that I go every time that you're in town. It's just me in my knots, in my stomach. And it's true, it wasn't easy getting over you. Forever, I'll be here and you see that. Para decir sí. Yes. Prepárate para tu nueva experiencia y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Edición Limitada por solo 99 razones. También disponible en híbrido y eléctrico. Más información en opel.es. Hola familia, soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, aprovecha esta oferta. Ahora en Lidl, medio kilo de uva blanca sin semillas por 1,19. Ahorras un 33%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia. ¿Has visto la gran capacidad de carga y la conducción autónoma de nivel 2 que tiene el nuevo Ducato? Aprovecha los Pro Days y llévate uno 100% eléctrico con hasta 420 kilómetros de autonomía y wallbox incluido. O llévate uno diésel 100% conectado con unas condiciones excepcionales. Consúltalas en fiatprofessional.es. En Central Lechera Asturiana sabemos que en un café con leche es tan importante el café como la leche. Un cortadito. Marchando. Dos cafés con leche, el mío con mucha crema. ¡Que arda! Los que nos ponemos muy mi con nuestro café con leche, sabemos que tan importante es el café como la leche. Central Lechera Asturiana para hostelería. Deja huella. para el resto del día. Oye, ¿esos dos coches son iguales o es que veo doble? No, uno es largo y el otro más corto. Lo que sí es el doble es el plan Moves. Ahora puedes duplicar el plan Moves en Citroën C4 y C4X eléctricos. Tu Citroën C4 eléctrico desde 23.100 euros. El doble es lo mejor. Citroën. Financiando con Stellantis Financial Services. Consulta citroen.es. Sevilla 97.1. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? See it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. And don't put the blame on me. y Cristina Bosca. Está aquí Karina Herrero. Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Gallo Cris? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo creo que casi todo el mundo sabe que hace un par de semanas se puso muy de moda lo de ligar en el Mercadona. ¿Pero ¿Sí? ya no está de moda? Ya ha pasado, ya. Creo que ahora se liga, ¿vale?, en el IKEA. ¿Va tan rápido esto? ¿Vale? En el IKEA, sí. Vale. Sí. Bueno, el caso, que hace dos semanas, para el que estuviera un poco perdido, a las 7 de la tarde tenías que entrar en el Mercadona, colocar una piña boca abajo en el carrito, ¿sí?, y eso significaba, si te encontrabas con otra persona con piña en el carrito, sí, sí, que buscabais un poquito de... ¿eh? Algo, el roce. Algo fructífero, que pasara ahí algo fructífero. El caso, he dicho yo, a esta piña todavía le queda un poquito de jugo, ¿no?, que exprimirle. O sea, que aún sigue de moda. Claro, aún se le puede sacar un poco de jugo al asunto. Vale. Así que he salido a la calle para someter a quien quisiera someterse a un reto que consistía en llamar a su madre para decirle: mamá, que la he liado, que me he puesto ahí con las piñas a liarla en el Mercadona y estoy retenido, hazme un bizum. Vamos a ver lo que ha pasado. A ver. Vamos para la calle. Mamá, hola, ¿qué tal? Que hay un problema, me tienes que hacer un bizum de 300 euros. ¡Hala! Sí, sí, pues, no, te vas a reír. Porque hemos ido con mis amigos, ¿tú sabes lo de las piñas del Mercadona? Esto que han hecho últimamente, nos ha pillado el encargado y nos ha dicho que todas esas piñas que teníamos en el carro que la teníamos que pagar porque ya están tocadas y todo. No sé, es un poco raro. Si quieres te paso con el encargado y hablas con él. Señora, ¿qué tal? ¿Me escucha? Sí, le estoy escuchando. Buenos días. ¿Qué tal? Soy Carlos Herrero, de Seguridad. ¿Cómo está? Pues un poco choqueada con lo que me está contando mi hijo, pero dígame. Hombre, si yo tuviera un engendro de hijo como el que tiene, yo también estaría choqueado. Le cuento, esto se ha ido un poco... Tato, vamos a tratarnos con respeto. Engendro no es, que es mi hijo. No, y le puedo asegurar que yo engendros no he hecho. No, si hablamos de respeto, hay que empezar a respetar a las piñas. Yo no puedo... O sea, ¿usted sabe lo que ha hecho su hijo con la piña? Yo no. Su hijo ha cogido una piña, se ha puesto a pegarle un perreo intenso a la piña en mitad de un pasillo, se ha puesto a restregarse contra la piña. Usted entenderá que yo una piña perreada no la puedo vender. Ya, sí. Entiende que eso no es tratar con respeto a una piña. Una piña no se merece eso. A ver, ni una piña ni ningún objeto. Vamos a pensar que son conductas que no son apropiadas. Bueno, pues eso, el cafre de su hijo. El cafre, si me lo permite, ¿no? Bueno, siga hablando. Después de lo que me explique, pensaré yo si es cafre o no. Dígame. Venga, pues el elemento de su hijo y sus amigos tienen aquí todas las piñas tiradas por los suelos. Y yo tengo dos opciones: o nos hace un bizum y podemos aclararlo, o llamo a la policía, lo que usted elija. Dígame, quiero decir, cuando se hace bizum, ajá, estamos hablando de un teléfono, porque a mí me gustaría antes hacer un bizum, hacer una transferencia. Preferimos hacerlo así, un poco, ya sabe usted, un poco en negro, porque podemos tener... Yo mire, eso de preferimos hacerlo en negro, no, yo estoy pagando. Y eso es una factura. Señora, yo perfectamente puedo ir al juzgado y acusar a su hijo de piñafobia, porque es un claro ejemplo de piñafobia. Las piñas tienen también derechos, sentimientos, y no merecen ser... No. Mire. Es que esa cuestión... A ver, estamos hablando de pagar. De piñafobia, estamos hablando aquí. Las piñas sienten, señora. Y voy a ponerme ahora en Twitter con el hashtag las piñas sienten, le va a caer una funa en Twitter que se va a cagar. Mire. Porque su hijo es un piñófobo. Vamos a empezar otra vez de nuevo. Deme usted su nombre, por favor, completo. Venga, mi nombre es @ Karina Herrero, que soy locutor de los 40 y está en directo una broma telefónica. ¿Le vale así o le doy más información? Yo no me puedo creer esto que me está diciendo. Era una broma. Las piñas están a salvo, señora, y usted está en directo a los 40. ¿Cómo está? Pues muy atacada, realmente. ¿Está de acuerdo conmigo que las piñas sienten o no? Sí, ya hablaremos. Chao, señora, gracias, un beso. Podríamos decir que es una broma de fruta madre, ¿o no? Sí. Y le va a caer una funa y ha dicho, ¿qué? Funar, a veces tengo que traducir. Sí, traduce para la gente. Funar, criticar. O sea, ni siquiera sabes hablar en español. Es que voy a decir que funar es como tirar beef. Ya, vale, no sirve. Tirar hatear. Basta. Me encanta. Gracias, Karina Herrero. Anda ya. Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí. Dime cómo guardé para desprenderme de este frenesí. Esta locura que siento por ti, con esta química que haces en mí. Y ya no puedo caer, ya no puedo caer. Nena, discúlpame si te ilusioné, yo no lo quise hacer. Sigue guárdalo, para que la próxima vez.

Dani Moreno el Gallo y Cristina Bosca. En Anda Ya, la retrovisión. ¡Qué tiempo tan feliz! ¡La, la, la, la! ¿Qué tal, cariño? ¿Qué pasa, Buenos Quique? Días. Hoy vamos a sintonizar la retrovisión en el 2006. Seguramente muchos andalleros y andalleras hace ahora 18 años jugaron por primera vez a la Nintendo Wii, vivieron el taquillazo de High School Musical, yo el primero, o celebraron la primera victoria de la selección española de baloncesto en el Mundial. Y si en 2006 eras un adolescente o tenías alguno en casa, sobre algún escritorio tendrías esta revista. No me mola que me digan lo que tengo que hacer, porque tengo las cosas muy claritas. A mí que me hablen sin tapujos y marco mi propio estilo. Ahora cada 15 días leo loca. Píllatela en tu kiosco. Loca. Y el resto me la toca. Loca y el resto me la toca. ¿Os acordáis de la revista no, Loca? No, nada. No mucho. Al menos todas mis amigas estaban locas justamente con esa ¿sí? revista. Sí, me regalaban tangas y les encantaba. Sí, yo me acuerdo del Super Pop y la Vale. Claro, pues esto era ya como la versión chunga, ya ves la voz un poco así como de yonki, sí, sí. De la Super Pop. Vale. La verdad que es que no la había, no sé, no recuerdo nada. A lo mejor si os enseño en una portada os acordáis. Mira, os leo titulares que tenían esas revistas, como por ejemplo, de Erasmus, se dejan los huevos en el escenario, cómo llevarte un rockero al huerto, o tienes hambre y al lado una foto de Hugo Silva en calzoncillos ahí marcando paquetes. Era un punto más, era un puntito más. Erasmus, los de Indesados. Sí, parecía el Erasmus. El Erasmus. Es que no sé cómo pronunciarlo. Erasmus. ¿Yo qué? A ver. Bueno, no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que algunas de las concursantes de Supermodelo, el reality que se estrenó en 4 ese año, leían mucho la revista Loca durante las clases de inglés. Y claro, pasaba lo que pasaba. Yo el What's Your Name solamente lo que sé. What's Your Name? My name is Paula. ¿No? What do you like to eat? Ahí sí que me he perdido. Si usted se tuviese que ir a Nueva York y encuentra al diseñador, ¿qué le diría? Hello. Hola, ¿no? I invite you to come to Valencia. I invite you. Yes, sí. Invítame a mí, porque vamos a ver si nos sale mejor invitándome a mí. Bueno, pues te invito a Valencia. Bueno. No me metas ahí. Mira, te digo en castellano más rápido. Esa era Paula y una compañera suya de edición, que ahora la conocemos muchísimo, era Alba Carrillo, que salió de aquí de Supermodelo. Sí, de época. Pues bueno, en 2006, aparte de Cuatro, también inició sus emisiones La Sexta. Cristina Bosca está viendo las portadas de Loca. ¿Cómo me perdí esta revista? Sí. Es maravillosa en la portada. Loca, vuelven con todo lo gordo. O sea, ese es el... Y a lo mejor te sale de Dani Martín en El Canto del Loco desnudo. O sea, estoy flipando, pero quiero que vuelvan a hacerla. Pues lo pedimos desde aquí en la editorial, que salga Loca otra vez. Bueno, pues con el canal La Sexta, que empezó ese año, uno de los programas que aún sobrevive en su parrilla, El Intermedio. Actualidad, política, sketches y entrevistas a gente random por la calle, como la que viene ahora. Paran a una señora de alrededor de 60 años y le piden que diga la palabra pene sin reírse. Mirar a la cámara y decir la palabra pene sin reírte. Pene. No sé si se está riendo o no. No. Hemos hecho la misma pregunta a chicos en un instituto y son incapaces de decir la palabra pene sin reírse. Bueno, porque estarán pensando en un pene de su edad y yo estoy pensando uno de la mía. Claro. Y entonces hace menos gracia. Ahora lo entiendo. Bravo. Y a mí me dice eso esa señora y le digo, mire, cójame el brazo, nos vamos a la Sexta contratada de guionista. Sí, sí, o sea, sí, por favor, mírame aquí. ¿Cómo dices eso? Y te quedas tan pancha. Fabulosa. Maravillosa. Mientras tanto, Telecinco estrenó el programa El Buscador de Historias, que así de entrada dirás, pues no me suena, pues amiga, a mí tampoco, hasta cuando lo vi en Wikipedia, pero entonces di con un fragmento del programa que sí me acordaba, porque se hizo viral muchos años después, y a lo mejor lo habéis visto. Una reportera se va a una guardería, ¿vale? Pide a los niños que se unten las manos de pintura y que hagan un cuadro, así, a lo loco, lo que queda, ¿no? Después se lo lleva a Arco, la feria de arte contemporáneo de Madrid, para hacerlo pasar por una obra de arte. Pregunta sobre él a los que se supone que entienden del tema, y esto es lo que le dijeron. Así ha quedado esta obra de estos pequeños artistas. Pues ahora vamos a exponerlo. ¿Es algún tipo de dibujo que haya querido hacer el autor? Muchas sutilezas, corrientes. Un cuadro complejo y mucha meditación detrás. Un pintor con mucha experiencia. Con una carga erótica muy grande. Esa mezcla de colores y trabajados, pues claro, me gusta, porque veo que tiene mucho trabajo. Mucho trabajo, anda, mucho. Una carga erótica. Qué fuerte. No he podido ponerlo todo, pero hay quien dijo que pagaría 15.000 euros euros por él. Sí. Wow. Mucha meditación hay detrás, mucha. Cris, o sea, si por la tarde tus niños dibujan, o sea, sí, tenés ahí un filón bastante sí, bueno. Justo el otro día dibujó una cosa que pensé, wow, que esto, que censurable total, ¿vale? Y de pronto me dice, es un unicornio. Y yo, vale. Vale, perdón. O sea, arte conceptual. Yo también parecía que tenía una carga erótica fuerte. Bueno, y terminamos como siempre por todo lo alto, poniendo los 40 del 2006 para que no se nos pongan los pelillos de punta con algunas de las canciones que sonaban entonces. ¡Vamos! Sería el diablo sin dudar por ver tu cara. Muñeca de trapo. Qué bonita. Quinta estación, nos vamos, queridos, que me encanta. Esta canción es que me llena el pecho. Sí, verdad. Son canciones como de karaoke, de cantar fuerte. Sí, total. Anda ya. Y aquí estoy yo, parqueado en el mismo lugar donde te conocí. Todo lo que suena en la radio me recuerda. Voy a ir acá y no sé si pueda ver o si vivo. Sigo pensando en tu boca. Me cierro en cuatro paredes. Una historia tan hermosa. En estos tiempos no sé. Y yo tan loco. Sigo pensando en tu baile. Mira la luna y siente que estoy al oído susurrando. Onana, onana, onana. Onana, onana. Una historia tan hermosa. En estos tiempos no sé. Onana, onana, onana. Onana, onana. Mira la luna. los 40. What's up, it's Sabrina Carpenter. 40. Todos los éxitos en los 40. Mejores momentos de Anda Ya con el Gallo y Cristina Bosca. I'm a nightmare. dressed like a daydream. Con Dani Moreno, el Gallo y Cristina Bosca. Te digo una cosa, Cris. Dime. Esto huele a ondas. ¿Lo que viene a continuación? Tú ríete. ¿En serio? No, esa sonrisa que tienes ahora mismo en la cara. Acuérdate de este momento, esto, o sea, huele a ondas. ¿Tú has bajado a la calle? Sí. ¿Y has buscado yayos como cada día que bajas a la calle, como cada semana? Yo bajaba con otra pretensión. Y además estuvimos hablando de qué ibas a hablar, me lo contaste. Pero que eso, de eso no vamos a hablar ahora. Ah, no, al final ese tema que estuvimos... ¿Qué va? No, eso olvídate, ¿vale? Porque me he encontrado a un personaje... ¿Para qué proponemos ideas entonces? Claro, pero es que claro, eso lo tumbamos porque me he encontrado un personaje que se llama Rayito... Rayito, quédate con este nombre. Vale. Rayito, ¿vale? Luego lo vais a ver en las redes sociales, @40andaya. Rayito, ¿vale? Que aparece Jen Simmons, el cantante de los Kiss. ¿En serio? Sí, es brutal. Y me cuenta esto. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Rayito, soy muy famoso en Madrid. ¿Pero usted quién es? Raulito. Rayito. Ah, Rayito. Ese es tu nombre artístico. Sí. Muy bien. ¿Y dónde tocas? Pues ahora voy ahí a Hortaleza a tomar un café que dan allí y esto. Sí. Y luego me pongo por aquí. Es que me he pintado una. Sí. Te veo pintado y tal. Bueno, pues, montones. Parece un poco los Kiss. Bueno. Salvando la distancia. Bueno, yo soy guitarrista, cantador, payaso, dibujante. Artista en general. Sí. ¿A quién no le va a gustar? Salgo, si me quieres ver, salgo en internet, payaso Rayito, ni griega, salgo con una de más amarilla cantando flamenco. Sí, la conozco perfectamente. La Sandra, la camellona, la barquilla y la tonisa. ¿Cómo cambian los tiempos, eh? Porque antes no había internet ni había nada. Pues si estaba hablando duro. Mira, quiero hablarte precisamente de eso, de cómo cambian los tiempos, que hay muchos términos antes, que se decía procrear, ¿vale? ¿Tú tuvieras que contar ahora mismo cómo es la... ¿Cómo se hace la procreación? ¿Cómo se juntan dos personas y nacen las personas? ¿Eso tú cómo lo contarías? ¿Qué términos? Ay, madre mía. Yo ahora lo mío lo veo muy difícil. ¿El qué? La vida artística mía. ¿Qué ha dicho? Tú imagínate que le tienes que contar a la audiencia que está ahí viendo y dice, ¿cómo nacen los niños? ¿Cómo nacen los niños? Sí, pero con palabras normales. Y sabes que soy payaso. Yo sobro en un sitio que floto en aguas diferentes. Sí, pero que te estoy... que te estoy preguntando, o sea, la procreación. ¿Qué tienen que hacer dos personas, un hombre y una mujer, para que nazcan las personas? Cuéntasela a la audiencia, hombre. No sé qué contarte. Te está hablando de sexo, ¿no? ¿Ah, sí? Yo no me entero de nada, tía. Yo vivo en un huevo kinder. ¿De cómo se refiere una persona con otra? La arrimar cebolleta, ¿vale? Yo soy potente en eso todavía. ¿Eh? Estoy potente. Malísimamente mal. Una movida muy rara. Y tengo 70 tacos. El sexo para mí... ¿Tú tienes vigor sexual con 69 años? Dime la verdad. Yo siempre estoy de cachondeo todos los días. Tengo muchas mujeres también. No, yo no he sido golfo. He sido distraído. Bueno, te voy a dejar trabajar. Yo, ¿qué cadena es esa? A los 40. Ah, de la radio. Claro. Yo tengo la radio, ¿eh? Parece ser el de los Kiss. Me voy a tomar un café. Venga, disfruta mucho, ¿vale? Es lo que ha pasado luego, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ha ido a tomarse el café y ha dicho, ¿me ha pillado un cansino? ¿Un loco? O sea, y venga. Me estaba preguntando no sé qué de la procreación, pero ¿qué? Pero vamos a ver. Pero yo a estas horas voy a hablar de la procreación. No, de verdad tenéis que verlo, ¿eh? Porque es un personaje, es un artista. Que es famoso en Madrid, ¿no? Ha dicho. Claro, muy famoso. Echadle un vistacito a nuestras redes sociales, ¿vale? Anda ya. Los 40. Todos los éxitos.

Moreno, El Gallo y Cristina Bosca. Jubilarse es un sueño para muchos, pero San Bernardino es capaz de convertirlo en una verdadera pesadilla. Lo vas a escuchar ahora mismo y Raquel de Málaga está a punto de experimentarlo gracias a su hija, que es la que nos ha pedido que le gastemos una broma. Missing, making in the people, in the world. La broma de Anda Ya. Dígame. Hola, buenos días. Soy Alfredo Lencias. Le llamo de Documentaciones de la Seguridad Social. Sí, dígame. Se jubilará lo que es el día 2, ¿no? Sí, sí. Tenía hasta el día 15 para presentarnos la documentación Missing Macken. No nos la ha presentado. ¿Qué documentación, perdón? La Missing Macken. Yo no tengo ni idea de lo que es eso ni me han informado nada en el hospital. ¿Qué documentación es esta? Concréteme usted. Sí, es una documentación que hace alusión a lo que son las bajas retribuidas de funcionarios del Estado. ¿Bajas retribuidas? Pero claro, es que tenía de plazo hasta el día 15. Bueno, pero y a mí nadie me lo ha comunicado. Aunque yo adivina, no soy. Madre mía, qué lío. Si era tan sencillo como haber presentado la Missing Macken. Pero bueno, que yo no tengo ni idea de lo que es la Missing Macken, caballero. Bueno, tampoco me grite porque yo estoy informándole. No, tampoco se ponga usted de esa manera. Vamos. Vale, pues dígame usted cómo se soluciona esto. No, es que está fuera de plazo. Ahora lo que va a hacer, o trabaja un año más o le... Voy a trabajar un año más. Pero vamos. O no, porque no querrá... Es que si no va a perder un 30%. ¿Qué me está diciendo usted, caballero? Que voy a perder un 30%. Escúcheme, vamos a ver, no se altere conmigo porque yo hago mi trabajo y le estoy informando. Muy bien, voy a ir a la Seguridad Social, muchas gracias. Porque le pongo entonces, ¿le hago lo del 30% o lo del año? No. Un año más. ¿Está loco? Yo voy a ir a la Seguridad Social. ¿Le dejo en el sistema un año más para que no pierda ese 30%? No. Como ha pasado un día de plazo, voy a grabarle la conformidad vocal, la pasamos al sistema y a ver si lo admite para mañana, ¿vale? Vale. Yo acepto la conformidad a Missing Macken para las bajas retribuidas de funcionarios del Estado, barra 9731. 3, 2 y 1. Grabando. Perdón. Está grabando. Yo acepto la baja del Missing Macken. No, la baja no. Está grabando. A ver, es que, claro. Escúchame, por favor. Vamos. Escúchame. Voy a apuntar exactamente lo que tengo que decir. Dígamelo con tranquilidad. Para yo apuntarlo y repetirlo. Acepto la conformidad Missing Macken para las bajas retribuidas de funcionarios del Estado, barra 9731. Perdone, un momento. 3, voy 2 a y 1. Grabando. No. Yo acepto la... Está grabando esto. Perdóneme, caballero, necesito que me lo diga con tranquilidad para yo apuntarlo. Acepto la conformidad. Yo acepto, ¿qué más? La conformidad Missing Macken. Un momento, la conformidad, dígame qué más. No, un momento, la conformidad, no. La conformidad Missing Macken. Missing Macken, un momento, No, es que si me está metiendo palabras por en medio que va a haber un lío. Yo acepto la conformidad Missing Macken. Sin el un momento. Sí, yo acepto la conformidad Missing Macken. In the people, in the world. In the people, on the world. No, on the wall, no, in the wall. In the people, on the wall. People, de gente, la gente en el mundo. Es que esto es un lío, de verdad, esto claro, es que yo así... On the people, como me he dicho. No, in the people, in the wall. In the people. No, in the people, de gente, people. In the people, in the wall. People. People, in the people, in the wall. In the together. In the together. In Devening. In Devening. In the wash night. In the wash night. Wash night, alargue el wash. In the wash night. Wash night. No, wash, la S, alargue, es que si no el sistema no lo cogerá. In the wash... Night. Wash night. Wash night. Sink alai. Sink alai. No, sink alai. Sink alai. Drink freak and save the day. Drink freak and save the day. Drink freak and save the day. In the. Anda ya. De los 40. De los 40. Que soy San Bernardino, que es una broma telefónica. Ay, madre mía. Mamá. Raquel, te mataste. Que no te puedes jubilar. Madre mía. Le iba a dar un chungo. In the Scrime Line. Ya sabes que tú puedes encargar también tu broma mandando un email a andaya@los40.com. Anda ya. ¿A quién le mientes en tu soledad? ¿Quieres verme otra vez? Por ti respondo lo que tú me das, lo que nadie sabe. Me decido por ti, te decides por mí, a la misma hora. Ignorado por ti, todo ha sido por ti, mi cuerpo.